La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. En nuestro programa número 73 vamos a trabajar con dos entrevistados y por supuesto con todos los que nos están escuchando, siguiendo tanto por la M690 como por www.laretaguardia.com.ar, un tema que lo hemos titulado Repsol. Vamos por todo. Y en el espacio del editorial de este programa, que lo hemos llamado siempre Editorial La Lógica Cromañón, quiero hacer un testimonio de algo que de alguna manera va en contra de la lógica Cromañón. Sería casi un antídoto de la lógica Cromañón. Los compañeros Barrio de Pie tuvieron la generosidad de invitarme a escribir el prólogo de su último libro, que se llama ¿Por qué no van a trabajar? Pero no dicho así, en realidad dicho peor, como reproche, ¿y por qué no van a trabajar? En los cortes, en los piquetes, es muy habitual de automovilistas, de autos de alta gama, decirle a los compañeros y a las compañeras, bueno, que en realidad, en vez de cortar la ruta o el camino, trabajen. Seguramente piden aquello que ellos mismos no están haciendo. Y fue para mí un honor, entonces, estar en esa mesa junto con Pablo Micheli, secretario general de la CTA, Daniel Menéndez, el Chucky Menéndez, que coordinó la mesa y es uno de los referentes de Barrio de Pie, y la compañera Silvia, que actuó de moderadora. Bueno, estuve ahí en la Feria del Libro, no había ido este año a la Feria del Libro, en general voy poco a la Feria del Libro, pero haber ido por este libro, ¿Por qué no van a trabajar?, que lo recomiendo, de Editorial Isepsi, a todos y a todas, porque evidentemente son 10 años de nacimiento Barrio de Pie y siempre es bueno que la historia esté contada por sus propios protagonistas. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. En el programa de hoy vamos a pensar Repsol. ¿Vamos por todo? Nuestro primer entrevistado es una personalidad, un gran compañero, un dirigente político, un luchador, fundamentalmente un luchador que ya hace más de 20 años que trabaja esto, no solamente

hizo valer derechos el 18 de marzo de 1938. Él se enfrentó al problema e hizo valer derechos el 18 de marzo de 1938. Y muchas riquezas tiene mi país. Muchas riquezas tiene mi país. Muchas riquezas tiene mi país. Entre ellas el petróleo. Muchas riquezas tiene mi país. Entre ellas el petróleo. ¿Qué musicalizó? Me hago cargo de la musicalización y de la producción. A mí me encantó la cumbia. Mucha así que riqueza vamos con la cumbia del petróleo. Vamos. Sobre todo del petróleo. Mucha vamos. Riqueza tiene mi país. Todos en el país, trabajadores y sus familias, felices hoy festejamos y resultaron beneficiados. Todos en el país, trabajadores y sus familias, felices hoy posible 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en Martín Coronado. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotasfelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Bueno, después de la entrevista con Pino Solanas, estamos tratando de lograr nuestra segunda entrevista de la noche y voy a tener ahora un poquito sí, más de tiempo para referirme a esta hermosa experiencia de los compañeros de Barrio de Pie, que han escrito un nuevo libro. El anterior, por lo menos que yo conozco, es La cabeza piensa donde los pies caminan, un título muy revelador, y este título de ¿Por qué no van a trabajar? ¿Por qué no van a trabajar? Que es la marca de la cultura represora, o sea, el reproche. Cada vez que escuchamos un reproche, que podría ser una pregunta, pero no es una pregunta, es un reproche. Es un reproche que se disfraza de pregunta, es una de las marcas de la cultura represora. Porque evidentemente el lugar de los humildes, el lugar de los postergados, de los que se llaman precarizados, de los indigentes, de los pobres, de toda pobreza, no es evidentemente para la cultura represora cortar una ruta, cortar un camino, acampar en Plaza de Mayo durante días, semanas, sino es simplemente esperar la dádiva,

que me explicaba qué carajo hacíamos los dos en un camino en Neuquén rumbo a las torres de YPF, mientras en el transitor se apagaba la voz de Julio Sosa, cubierto por los acordes de otra marcha militar. Nuestro programa de hoy, Sueños Posibles, el desafío era pensar o es pensar Repsol. Vamos por todo. Tuvimos la entrevista con Pino Solanas que realmente plantearon unas cosas muy interesantes, para mí fundantes, ¿no? Esto de la continuidad de una lucha, de una propuesta de más de 10 años, mencionaba 20 incluso, donde de pronto en la defensa de lo propio, que lo propio no es solamente, como decían algunos, la bandera, el escudo, una patria abstracta, sino lo propio es la tierra y lo que la tierra tiene, ¿no? El aire y lo que el aire tiene, el agua. Y creo que en ese sentido la defensa hoy de los recursos no renovables, porque estamos hablando de cuestiones que agotados ya, no sé si 15, 10, 5, 20 años, pero ya no son renovables, y que evidentemente la injusticia en la organización mundial hará que si aparecen nuevas fuentes energéticas o formas de sintetizar o desalinizar el agua, evidentemente no sean para los países más pobres, sino que evidentemente va a ser el otro gran negocio de todos los imperios. Por eso las reflexiones de Pino Solana, cuando yo le pregunté medio en chiste si algún funcionario del gobierno se había disculpado por no haber dado cauce a sus propuestas de hace 2 años atrás, tiene que ver con algo que yo quisiera comentar con los oyentes, porque en realidad todo esto tiene que ver con que nuestro próximo entrevistado, Jorge Acedo, por el momento no está contestando, algo de haber fallado. Pero el tema es el tema de la desconfianza, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años vi una obra de teatro sobre Spinoza y hubo una escena que siempre me impactó, amanuense, ¿no? De los alcahuetes que nunca faltan, que por supuesto critica fuertemente a Spinoza como herético, ¿no? Y el gran rabino le pregunta a este personaje delator y mediocre, que nadie se acordará en la historia de él, si él nunca había dudado. Y el personaje en cuestión lo interpela el gran rabino y le dice: no, yo nunca dudé. ¿Por qué? ¿Es bueno dudar? Y el gran rabino le contesta: no, pero es bueno haber dudado. Y creo que esta posibilidad de una duda, que a veces toma la forma de la desconfianza, ¿por qué no? O una duda que simplemente forzar al otro a que explique más y mejor. Yo cuando doy clases con mucha frecuencia, los alumnos me interpelan, dudan, no creen lo que yo digo, me tienen desconfianza, y a mí eso me sirve, porque una clase, una exposición, no es pensamiento único, es pensamiento crítico, y que alguien no crea lo que yo digo, que alguien me interpele, que dude, a mí me viene bien, me obliga a revisar mi fundamento. Por eso una de las cosas que más me preocupa de la actual situación nacional es que el pensamiento deviene o seguimiento, que no es lo mismo que pensamiento, y cuando hay pensamiento es pensamiento único. Es muy difícil hoy sostener un espacio crítico alternativo sin ser inmediatamente colocado en algo que Fernando Tevele, que lo tengo acá circunstancialmente a mi derecha, llamó la lilitización del pensamiento, barbarismo que le podemos perdonar dadas las circunstancias en que fue dicho. A ver, Alfredo, es importante todo lo que se ha debatido en estas últimas semanas a propósito de la nacionalización de los recursos naturales. Por ahí había alguna bancada que tenía la foto, que es una foto, un gran cartel que decía Alfa Matina también es un recurso natural y es argentino, porque hay como un doble estándar. Pero ¿no? esos son destituyentes. pero es cierto, hay como un doble estándar. Están estas cosas, digamos, que el gobierno hace bien, pero que a la vez están cargadas de una contradicción muy fuerte. Enrique Farina, uno de sí. nuestros oyentes, pregunta ahí a través del Facebook si se puede, porque una de las cosas que anunció el gobierno es que además la ley tenía uno de sus postulados que decía que no se podía volver a privatizar, o que por lo menos se trababa de la mejor manera posible que se volviera a privatizar el 51% de YPF. Entonces Enrique dice, pero ¿y cómo es la cosa? ¿Se puede volver a privatizar haciendo acuerdos para la exploración, por ejemplo, con empresas privadas, hablando de la excusa del bien público? Y la realidad es que sí, en realidad se puede hacer eso. De hecho, hace unos 4 o 5 años, cuando Chávez retoma el control de PDVSA en Venezuela, la empresa no era privada, la empresa era estatal, pero estaba controlado por las empresas privadas a través del Estado, a través de esos acuerdos que hacían con el Estado. Y muchos creen que Chávez la reestatizó. Chávez no la reestatizó, tomó el control que el Estado ya tenía en lo accionario, pero que no era tal. Bueno, ahí hay una diferencia importante que Pino la enunció de alguna manera, que es entre lo estatal, lo nacional y lo público. Evidentemente, como bien dice Fernando, una empresa puede ser estatal y no pública. O sea, porque el Estado puede estar al servicio de intereses de las minorías. Acá hay una oyente, Mercedes del Carmen Centena, que plantea cuestiones importantes. Dice, en Río Negro, un tipo de Estados Unidos ha venido de un lago. El lago de él. Más al sur hay una pista de aterrizaje que empalma con Malvinas, como si nada. La cordillera está invadida por megamineras multinacionales. Ahora se juntan los Mekegover, ahí, si Mercedes me aclara, Mercedes del Carmen me aclara esto, y se hacen los dueños, pero el plan es espolear el agua, volar los cerros y entregarlo todo. Entonces, ¿qué nos queda de territorio nuestro? Y pone, supongo en ironía, lucha y vuelve, en el territorio entregado por la vía menemismo-kirchnerismo. Yo creo que Mercedes del Carmen apunta algo que para mí también es fundamental. Acá se ha impuesto, digamos, como que lo políticamente correcto es las partes, digamos. Por ejemplo, los ravioles se pasaron, pero la salsa está rica, una cosa así. O la sopa está fría, pero por lo menos tiene mucha verdura, ¿no? O sea, que no hay una totalidad, y entonces pasa lo que dice Pino, digamos, ¿no? De pronto uno ve que la lucha de 10, 20 años, de pronto queda coronada, su 100 de laureles, con una aprobación, expropiación a partir de una propuesta de un poder ejecutivo que 10 años atrás o 15 años atrás estuvo exactamente en las antípodas, y a mí, Alfredo Grande, bueno, me despierta una pequeña sonrisa. En el último trabajo en la revista digital La Tecla Ñ, que lo voy a tratar de subir a Facebook también, aunque bueno, de eso se encarga la revista, por supuesto, es una muy buena revista, yo escribí un trabajo que se llama Qué risa todos votaban, ¿no? Recordando esa frase de Almiró Sáenz, qué risa todos lloraban, ¿no? Yo creo que sí, me parece que lo que decía Fernando Tevele no es una contradicción para mí. Yo creo que el fundante de pensamiento, el kirchnerismo, es la paradoja. La paradoja son dos contradicciones que no se pueden dialectizar. O sea, vos podés quedarte con las dos, te llenás de bronca, de indignación, es lo que se llama el doble vínculo, la paradoja. La contradicción se resuelve, la paradoja no. Esto que comenta Mercedes del Carmen, ¿y cómo haces para dialectizar, expropiar un paquete accionario y por otro lado dejarte robar el agua? No se puede dialectizar, como no se puede dialectizar un cajón de manzanas a bajo precio con la mitad podrida, ¿viste? Tenés que tirarla y te das cuenta que no era tan barata porque la mitad las tiraste. O sea que en ese sentido yo creo que el pensamiento, lo que podríamos llamar la razón K, yo he escrito en Pelota de Trapo varios artículos sobre la crítica de la razón K, tiene como fundamento la paradoja. Y frente a la paradoja es muy importante en qué lugar uno está situado. Si está situado en un lugar de absoluta dependencia, la paradoja paraliza, enoja, te pone loco, digamos, te salta a la cabeza, te hace subir la cuota adrenalínica, y te quedas pataleando solo, muy amargado y muy rabioso, ¿no? Yo no tuvimos tiempo, fue muy generoso Pino Solana con nosotros, estuvimos hablando más de 20 minutos, pero no podía dejar de recordar cuando lo balean a él, ¿no? Cuando él bautiza a Menem como la comadreja de los Llanos. Ninguno de los que del oficialismo votaron ahora por la ley, se solidarizó en ese momento con Pino Solana, que realmente, por supuesto, no lo mataron, pero fue un intento de acallarlo. O sea que yo estoy absolutamente a favor de esta ley, como de todo aquello que implique que lo privado vuelva a ser público, pero no desde un lugar ingenuo o un lugar así tipo, somos todos buenos, nos arrepentimos, nos equivocamos, discúlpenos, porque creo que además no fue un error político la privatización. Creo que en ese momento el proyecto político era la privatización, incluso para, por supuesto, Néstor Kirchner, ¿no? Fueron 500 millones de dólares que recibió la provincia de Santa Cruz, lo mismo que después se fueron y no se sabe dónde están. Y ahora el proyecto político es otro. Este proyecto político, por supuesto, es mucho más importante para nosotros que el proyecto político del menemismo. Pero tendrán que dar cuenta aquellos que estuvieron en los dos proyectos políticos qué les pasó en más de 20 años. Alfredo Mercedes la sigue con el tema de los neologismos. Dice que son mega gober, mitad mequetrefes, mitad gobernadores. Estamos a full con... Bueno, justamente era lo que no terminaba de entender y gracias que viene la aclaración, porque evidentemente no lo entendía. Gracias, Mercedes del Carmen. Vamos a incorporarlo. Mega gober. Mitad mequetrefes, mitad gobernadores, bueno, ya lo incorporamos a los neologismos del psicoanálisis implicado, que siempre se nutre de este tipo de observaciones. A propósito de risas y de neologismos y esas cosas, este fin de semana, es verdad que es en serio la última función de Así no es la vida, porque la verdad que viene postergándose, por suerte, por la cantidad de gente que va a verte, Alfredo, pero esta vez... Me dicen mis fuentes, que siempre están secas, que es la última, ¿verdad? Sí, es una despedida con mucha gratitud por el público que nos acompañó, un público que ya desde la CLAC nos venía siguiendo, después toleró el horario de las 23 horas en pleno verano y luego cuando reestrenamos a las 21 horas también siguió acompañándonos. Tuvimos una situación muy especial que en este programa vale la pena decirlo, que no pudimos ser ayudados por la prensa, no digamos la prensa, sino nuestra prensa, eso ya en su momento lo hablaremos. Por lo tanto, de común acuerdo con la dirección del teatro, a la cual estamos muy agradecidos, y es la última función de Así no es la vida, a las 21 horas en el Teatro Ya, que es en Sarmiento 2255, todos los que pertenecen a organizaciones sociales, populares, gremiales, estudiantiles, tienen la bonificación de un 2x1. Y para mí sería muy hermoso, bueno, que la sala... programa. Y mencionando nuestro programa, sí, casi le podemos hacer un 3x1. Sí, por otra parte voy a mandar una breve. Nosotros hace un tiempo entrevistamos a los delegados de la línea 25 que estaban en conflicto con la empresa Tomás Guido. Hoy se acrecienta el conflicto con la línea 84, aparentemente Tomás Guido declara la quiebra. Sí, en realidad todas las líneas de la Tomás Guido. Claro. La 9 también. Todas, son como 7. Lo que pasa es que por ciertas razones nosotros tenemos más cariño al 84, pero ahora están viendo qué compañía, esperemos que no sea nuestro amigo Sirigliano con Transportes Plaza, que se quede con todo. Porque supongo yo que debe haber maniobras ahí en el transporte para que algunas compañías quiebren y otras no. Sí, fíjate cómo creció el grupo Plaza. Sí, sí. Y además porque por lo menos el 84 estaba siempre lleno. Yo no sé cómo puede ser deficitario. Pero bueno. Es que no era deficitario. En realidad había todo una maniobra para que los usuarios viajen mal. O sea, porque esto fue lo que denunciaron nuestros delegados de la línea 25, que no hacían mantenimiento. Bueno, terminó Sueños Posibles, nuestro programa de hoy. Agradecemos, por supuesto, los comentarios, la presencia en Facebook. Hoy fue un programa en parte sui generis, porque uno de los entrevistados, creo que es la primera vez que nos pasa, que no nos responde. No, el entrevistado respondió, nos llamó y cuando quisimos volver a comunicarnos, se perdió la comunicación. Bueno, hasta el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernanda. Felices sueños posibles.